Carlos, ¿y ves que se ha tomado conciencia a nivel social de lo que esto puede llegar a acontecer? ¿Circula esta información? ¿Cómo ves la situación social al respecto, ¿no? O la presión social al respecto. Lo que puedo ver en Malargüe, la situación difiere mucho de lo que era hace 11 años cuando se aprobó, cuando se sancionó la ley 7722, donde en Malargüe, digamos, que nos retiraban el saludo a los ambientalistas, éramos pocos, se contaban con los dedos de una mano y sobraban varios dedos, literalmente. Hoy hay una conciencia distinta. Uno habla, mira, yo ayer estaba hablando de este tema con el peluquero, y él me decía, una persona que yo sabía que él estaba a favor de la minería y demás, y me decía, vos fijate, colocamos, digamos, la minería y el fracking en la misma bolsa, ¿no? Porque estamos hablando de un mismo problema, que es el extractivismo con el uso desmesurado de agua. Y él me decía, esto es una barbaridad. Contrataron a 6 personas. ¿Dónde está el trabajo para todos? Entonces, está empezando a correrse el velo de esta mentira. Entonces hay una especie de desilusión en la gente, y yo creo que si la clase política no toma nota de esa desilusión, la desilusión se va a transformar en bronca contra ellos, porque les han mentido. Hay un clima que se parece bastante al clima social de todo el país, ¿no? Está complicada la cosa. Y en ese sentido, pensando en ese clima y pensando en distintas acciones que se han llevado a cabo para frenar avasallamientos del gobierno, igual el gobierno no ha escuchado. ¿Vos crees que, pensando en esa misma lógica, que en este caso, si la presión social fuera fuerte, igual se escucharía o se seguiría la misma lógica? A mí me parece que el gobierno, tanto provincial como nacional, y aquí a nivel municipal, no sé cómo será en otros departamentos, evidentemente en otros departamentos no están así, pero en general lo que veo es que hay una sordera y una soberbia que ya me parece que es patológica, ya más una cuestión psiquiátrica que política. Hay un no querer escuchar. Es como seguir adelante a pesar de que hay planteos en sede judicial, a pesar de que hay movilizaciones callejeras, a pesar de que hay denuncias penales, a pesar de que hay una cantidad, por ejemplo, el fracking. El fracking, ya son 3 las acciones judiciales que llegan a la Suprema Corte. Entonces, si yo fuera gobernante, si yo fuera Cornejo o Mingorance o Scalani, digamos, para nombrar a los 3 funcionarios más cuestionados, diría, pues acá hay que parar la pelota y ver qué está pasando, porque ya son 3 acciones legales que llegan a la Suprema Corte. La Suprema Corte está analizando en este momento no formar tribunales para analizar las 3 presentaciones, sino constituirse en plenario y tratar todas juntas. Cuando se llega a una instancia así, es porque algo fuerte está pasando y el gobierno parece que no se notificara, es como si fuera un gobierno de autistas. Es autismo todo esto. Y el autismo lleva a la bronca, y la bronca, lamentablemente, espero equivocarme, pero tengo miedo de que lleve a la violencia. La gente, cuando se cansa, me acuerdo del 2001, y bueno, eso es algo, un fantasma que está, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno no toma nota del cambio de humor social. Ni siquiera, por ejemplo, aquí en Malargüe, que el año pasado perdió las elecciones. Las elecciones legislativas las perdió, y sin embargo no acusa recibo, no le llega el mensaje. Está embromada la cosa, está embromada.